Lo hemos llamado un poco más tarde porque suponemos que miró el partido de Boca de anoche y con lo tarde que terminó, digo, lo llamo a este hombre a las 8 de la mañana viendo a Boca ayer que ganó 1-0 tan modestamente, no lo vamos a encontrar de buen humor. ¿Cómo le va, señor Salomón? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Qué preocupación lo de Boca, Dios mío. Bueno, ¿cómo están las cosas? Tocar para el costado, ¿no? ¿Cómo están las cosas por ahí, intendente? Y están complicadas. Nosotros, con funcionarios de la comuna, estuvimos participando de la reunión de Las Rosas, donde, bueno, allí se hizo la catarsis regional de lo que es la crisis que estamos viviendo en el interior de la Argentina. Hoy el punto es que además de la 125, del autismo y el resentimiento con el que nos trata el gobierno nacional, a la falta de expectativas sobre la posibilidad de algún tipo de solución que podamos llegar a tener, se le ha sumado la sequía. En nuestra zona, por suerte, en los últimos 2 meses ha llovido entre 250 y 300 milímetros, lo que ha permitido recuperar un poco lo que tiene que ver con la cosecha gruesa, más allá de que ha fracasado la de trigo, en un 50% estimamos la de maíz y en un 20% la de soja. Los datos de la realidad es que la soja vale 200 pesos menos la tonelada que el año pasado, que la inflación fue de 30%, que se gastó para combatir plagas como nunca, producto del efecto de la sequía, que está frenado el transporte de carga, que la economía informal, que es la que más está pagando la crisis, es la que se está quedando sin trabajo, y que el comercio y la construcción y los que venden maquinarias agrícolas y automotores se miran la cara todos los días preguntándonos qué podemos hacer de aquí en adelante. Y ¿qué se, intendente, qué se resolvió en la reunión de Las Rosas? Y lo que está sucediendo es que se está generando una cantidad de asambleas por sectores donde no solamente los reclamos son sectoriales, o sea, son del campo, sino que empiezan a transformarse en multisectoriales, o sea, participan todas las organizaciones que tienen que ver con la comunidad. Natural, porque todos están de alguna manera heridos en este momento. Esperemos. Heridos y muy afectados, y sí. Lo que empezó a aparecer es la protesta que, sin lugar a dudas, se va a ir incrementando durante el mes de marzo y abril, que creo que es cuando va a ser eclosión. Esperemos que este llamado de la presidenta a Randazzo de apuro. ¿A qué me decías que le prestase atención, Daniel? Que dice que la protesta está empezando, pero en marzo y abril va a ser eclosión. Pero naturalmente. Bueno, por eso es tan importante esta expectativa que genera que lo llamase a Randazzo la presidenta para ver si es que le dice, bueno, decirle a las entidades que las recibo yo, que sería lo ideal, por otra parte. Víctor Hugo, sí. Dos cositas. Una sobre la que dijo el intendente Saladillo. No solamente están discriminados los que son de partidos opositores. Yo soy justicialista y a mí tampoco me atienden, ni siquiera intento que me atiendan porque tampoco me van a dar respuesta cuando lo hagan. Pero no es kirchnerista. Pero no soy kirchnerista. Y el otro tema que me parece que es algo que dijo la presidenta y que para mí condiciona mucho la reunión que puedan mantener con la mesa de enlace, ella habló de que no se pueden bajar impuestos, y en verdad está bien que no se bajen impuestos, al contrario, habría que empezarle a cobrar impuestos al juego, al sector financiero, a la minería que está subsidiada, a la pesca internacional que está subsidiada, a la venta de tierras fiscales con sobreprecio. Lo que habría que eliminar son las retenciones, no los impuestos. Los impuestos habría que cobrárselos, y bien a aquellos que tienen rentas extraordinarias seriamente a través del impuesto a las ganancias y los bienes personales. Por eso digo, está bien que no baje los impuestos, pero sí que baje las retenciones o las elimine, que es lo que realmente deforma la capacidad de rentabilidad de los productores y nos está sumiendo todo en una recesión que día a día se va profundizando. Osvaldo Salomón, intendente de Chavás, muchas gracias. Gracias y que mejore Boca. No es solo una discusión por la renta, es un modo de vida y de desarrollo también lo que está en juego, me da la impresión después de escuchar a tantos intendentes. La crisis, eso sí es inocultable. 77.000 suspensiones y despidos hubo en enero. En febrero los registros vienen con guarismos mayores. Y naturalmente en marzo y abril parece el bimestre del quiebre en términos de expectativas y demás. 9% cayó la industria en enero, solo para tener un parámetro de que este no es una crisis solo del campo. La industria también la está padeciendo.